sonrías, hace falta lo demás. Pero entiende mi lamento, no me pongas un señuelo. Tú que sabes de esas cosas, no te ha hablado tu mamá. Yo no quiero que me olvides, ni tampoco que me obligues. Tus temores infantiles, no los quiero destrozar. Attention.